Extranjeros y coreanos en ultramar elevan las voces de condena al imperialismo norteamericano que hace tensa la situación de la península coreana. Entre ellos se encuentran el presidente honorífico de la Unión de Comunistas de Bulgaria, el jefe de cátedra de la Facultad Política de la Universidad de Damasco de Siria, el titular del Comité de Solidaridad de los Gremiales Austriacos por la Reunificación Pacífica de Corea y coreanos en Japón, incluyendo Yoon Seon-ju. Ellos dijeron que los yanquis, enloquecidos por la anacrónica política de hostilidad hacia Corea, introducen a su antojo los medios de golpe nuclear en Sur Corea y exacerban la tensión en la península coreana. Añadieron que si los gringos y sus seguidores, olvidándose del vergonzoso pasado de la guerra coreana en que sufrieron una gran derrota en la década de los 50 del siglo pasado, vuelven a arremeterse a Corea, les tocará solo la ruina definitiva.